Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. En el mismo camino, porque agradecernos entre nosotros no es en la historia. Porque los que estamos tenemos que estar acá, ¿no? Así que bueno, y decirles, como siempre, que lo primero que tratamos cuando venimos a la plaza es insistir que queremos que se abran los archivos, de una vez para siempre. No puede ser que se nos mueran las madres, los padres, los hermanos y que se vayan sin saber qué pasó con todos y todas, cada uno de nuestros detenidos desaparecidos. Insistimos, no vamos a cejar en este pedido. Nos seguimos muriendo, pero vamos a seguir y seguirán ustedes. Ya saben, cuando un jueves no estemos ninguna madre acá, ustedes vengan, porque son necesarios todos y todas. Ahora, hoy tengo que decir, Mirta y Elia no pueden venir a la Plaza Sofía por cuestiones de salud, pero ellas están. Mirta manda el recordatorio, Elia está atenta a todo lo que va pasando. No es que una madre que no puede venir es ajena a lo que estamos pidiendo y luchando. Que también estamos con los piqueteros que estaban hoy reclamando comida, pan, agua, que no hay en las provincias. Los piqueteros que estaban acá están pidiendo lo que estarían nuestros hijos acompañando, nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos estarían en la calle con todos ustedes. Seguro, seguro. Yo estoy segura y todas las compañeras que venimos acá estamos seguros que nuestros hijos estarían en la calle, primero ustedes saben, diciendo que se vaya el Fondo Monetario Internacional. Basta, basta de fondo, basta. Basta de hacer más pobres todos los días. Esta semana se volvió a pagar otra cuota y seguimos pagando y pagando con el hambre del pueblo. Entonces, basta de fondo. Bueno, tenemos muchas cosas. Nosotros queremos con ustedes compartir lo que va pasando. Tenemos que estar solidarias con los docentes totalmente, con los médicos y enfermeros de los hospitales, con los docentes de Mendoza, que el gobernador o el que representa a los docentes le descuenta el día de paro cuando les dan el sueldo pobre que reciben. Ni derecho, además de que se está criminalizando toda protesta, además de eso, le descuentan a un docente un día de paro. Qué vergüenza, ¿no es cierto? En Neuquén la gente está en la calle diciendo no a la base militar norteamericana. Ya están instalados, están haciendo una gran edificación diciendo que no es para poner armas, sino útiles de trabajo. ¿Qué se cree eso? Que están poniendo palas, instrumentos para trabajar la tierra. Nadie se lo cree. La gente está en la calle protestando, tenemos que acompañar esas quejas, ¿no? En Neuquén también están mal los docentes también. Bueno, hay que decirlo porque no se lee en los diarios y no se ve en televisión. ¿Vieron que no invitan a un maestro, a un médico, a un enfermero, enfermera, para que digan lo que están viviendo? No, los canales están ocupados en cosas que distraen. ¿Qué distraen? No nos distraigamos. No pensemos que esto que pasa es normal. No es normal. Estamos mal. La política está mal. La política económica peor. Y hay que decirlo. No nos privemos. No hagamos como se hace. Tenemos hechos muy graves donde una persona que critica al gobierno de turno porque no está conforme es expulsada de su trabajo, de su medio, del lugar donde su sitio le corresponde, ¿no? Estos días vimos cómo expulsaron a tres compañeros nuestros que son de izquierda, ¿sí? Y habían dado un cargo, sí, estábamos todos contentos, y los echaron del banco. ¿Por qué? Porque le hacían ver al gobierno en lo que estaba equivocado. Nada más. No eran guerreros y violentos. Decían, cuando tenían un micrófono, lo que veían que estaba mal. Bueno, los echaron. O sea, si criticas al gobierno, si criticas a un funcionario, te echan de donde estás porque sos fuera de foco. Entonces, eso también es cierto, ¿no? Bueno, y como nosotras mezclamos todo en estos jueves, decir también que acá nos acompañan médicos, un médico que está en este hospital de Rodríguez, ¿no? Que también nos va a explicar la situación que están viviendo en el hospital. También está nuestro amigo Ricardo Zambrano, también de ese hospital que hace más de 10 años que está terminado y que es una cáscara de nuez vacía. Entonces, con toda la gente que tiene que trabajar, no ponen el personal que tiene que poner. ¿Por qué no ponen el personal? Bueno, ese hospital que pertenece al ejido de la ciudad de Buenos Aires, pasa lo mismo que pasa en las provincias. Lo vamos a llamar después a... ¿Por acá? ¿Zambrano? Acá está el doctor Merlo, que nos va a contar un poquito para que nosotros nos enteremos qué pasa en los hospitales. Que la gente va con una criatura enferma y le dicen no atendemos porque no tenemos insumos. Y resulta que la gente que no tiene un manguito tiene que buscar un taxi urgente para llevarlo a otro hospital de Luján o de donde sea y no pueden ser atendidos en ese lugar. Bueno, todo eso que nosotros acá en este país, que somos cálidos, que somos generosos, que somos solidarios, tenemos que poner los ojos en todo lo que está pasando. Porque mañana nos pasa a nosotros, es lo mismo, ¿viste? Entonces, yo pienso en nuestros 30.000, pero les digo otra cosa. Cada jueves me pasa algo especial. Cuando yo escucho que decimos los nombres de los desaparecidos, pienso en las madres que no están también ahora, en las madres que murieron, y que nosotras y nosotros somos los que nos recordamos. Hay gente que no hay nadie de la familia. Por eso yo les digo, cuando no estamos las madres, ustedes vengan, porque todos hacemos por todos y por todas. Todos tenemos un compromiso. Ninguno de nosotros tiene obligación. Ninguno. Todos tenemos compromiso de estar, de mirarnos a los ojos, de palpar la vida de cada uno, pensar que cada familia se vivió el terrorismo de Estado distinto, pero que después que terminó el terrorismo de Estado, ¿no? En muchas casas vivieron este terrorismo de Estado, como el caso de Santiago Maldonado, como el caso de Arruga, como el caso de Castro, que no hay justicia, que ustedes a la mamá de Castro no la ven en un programa de televisión con un micrófono que pueda decir qué les está pasando. Sí, hay una larga lista que podríamos todos los jueves, cada uno de ustedes, hacer una lista para acordarnos de los casos donde no hay justicia ahora, ¿no? Y bueno, saber que tenemos que seguir repudiando a esta Corte Suprema que es el horror, pero no es acá solamente, en Jujuy, en Neuquén, en todas las provincias, la Corte Suprema es una porquería. Y digo esto por ser educada, para no decir que son una regia mierda, ¿no? Que no hace ninguna declaración para solucionar las pilas que tienen en los cajones de las oficinas. Entonces, ser entre nosotros, saber que lo que pasa en el país es de todos y todas nosotros, y que queremos a la Argentina, y queremos que haya democracia, y queremos que nos queramos, queremos amarnos para entendernos, para escuchar al otro, para poder estar juntos y saber que cuando alguien necesita una palabra de aliento, una palabra que podamos repudiar algo que pasa en una provincia, que estamos prestos a hacer todo por los demás, como todos harían por nosotros y nosotros. Así que eso les quería decir de entrada. Le voy a dar ahora a nuestro querido Zambrano, después le voy a dar al doctor Merlo, que el otro día dijimos que el hospital era de Merlo, pero no, era de General Rodríguez. Pero se llama Merlo el doctor. Sí, el bueno, Merlo. Bueno, así que le damos para que nos cuente el hospital. Bueno, compañeros, buenas tardes. Un gran saludo, un gran abrazo a todos, todes. Hoy, a la mañana, durante la noche hubo un acampe y hoy, a las 10, 11, hubo una movilización frente a la legislatura por la terminación del hospital de la Comuna 8. Yo quiero señalar que todos los comienzos de mes tenemos reuniones con las autoridades de la ciudad. La última fechoría fue que han nombrado 32 especialistas. Uno diría, bueno, es una buena noticia. No, no es una buena noticia. Porque esto es un conjunto, un popurrí, que sería bueno para una clínica de barrio, pero no para un hospital. El hospital necesita servicios, jefe de servicio, de divisiones, de unidades, médicos de planta, residentes. Termino diciendo algo. En esa movilización, fundamentalmente, estuvo Barrios de Pie y la corriente clasista, pero en el acampe tampoco estuvieron todos. La clave está en que hay quienes todavía no rompen con el gobierno, pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque hoy el gobierno va a dar el tarifazo de luz, gas, y ahí sí vamos a estar todos seguro peleando contra el capitalismo que nos humilla y por la terminación del hospital de Lugano. Gracias por escucharme. Bravo. Doctor Merlo. Que no es dueño del hospital. Que no es dueño del hospital de Rodríguez. Por favor, yo soy Miki. Miki nada más. Sí, lo de médico, tuve la suerte de estar en la universidad. Y bueno, y trato de volcar a mi conciudadano, con mi congénere, lo que la universidad me dio. La situación en el hospital y una lucha que llevamos, que no es el doctor el que la lleva, sino va con un grupo de madres, que es el grupo de Madre Hormiguita, que defiende los derechos de los prematuros, que tenemos 30 años ya de vida, y apoyados por las madres y acompañados por los 30.000 compañeros. Y las madres allá de ahí me señalan, dicen, no, doctor, y los 400 chicos que faltan, bueno, ellos también están acá. La situación es un vaciamiento constante y la idea de privatizar o cerrar un servicio de neonatología. La última lucha es por recuperar un espacio físico para hacer el seguimiento de prematuros. La tecnología nos entrega cada vez chicos de menor edad gestacional y de menor peso en sobrevida. Y a esos chicos hay que seguirlo en lo que es antropología, medirlo, pesarlo y verle el neurodesarrollo. Para eso se necesita espacio físico, que nos los quitaron, nos usurparon el espacio físico. Necesito secretaria, que eso, bueno, antes lo suplíamos nosotros nomás. Enfermeras, la enfermera titular que tenía en el consultorio está enferma, está con licencia médica. La que le seguía a ella con licencia médica. Y a la que estábamos formando para ello, nos la sacaron sin avisarnos, sin nada. Entonces vivo aclarando en el hospital que mi apellido es Merlo, no Puente, que no puenten tanto, y no puenten a la comunidad. La cuestión es que ahora se nos empeora, porque hicimos una parada el día martes, en la cual, en la galería del hospital y en los consultorios, marchamos con carteles denunciando esta situación. Bueno, hoy me entero que la médica que estoy formando, disculpen que sea personalista, que estoy formando, nos la sacan también del servicio. Sí, la cosa es más clara. Con las madres dejamos en claro que la única forma de recuperar o garantizar derecho es la movilización. Es así que con el apoyo de todas las madres, todos los compañeros de la plaza, logramos que se regularice la situación de las guardias de pediatría en el servicio de guardia. Porque si no, las madres, las familias, iban al hospital, no había guardia de pediatría y tenían que gastar 2.000 pesos, 3.000 pesos, en irse hasta Moreno o Luján para hacer asistir los chicos. Bueno, a raíz de la movilización y cartas, notas que hicimos con apriete legal, eso se regularizó, eso se regularizó. Pero siempre estamos como auditores con las madres de que eso no se nos pierda. La cuestión es esta situación que va a ser muy grave si nos sacan, y vamos a movilizar con las madres hormiguitas, vamos a hacer una gran movida. Y ahí sí vamos a tener el apoyo, que sé que lo tenemos de todos. Así está. Bueno, gracias compañero por escucharme. Vamos a hablar un poco de la Vega Serra. A ver, Beverly. Especialista. Capaz que hoy nos trae una buena noticia. No puede ser. Que nos van a devolver lo que pagamos esta semana, porque se arrepintieron. No tengo una propuesta nueva. ¿Otra? Vamos, Beverly. Sí, una propuesta nueva. Lindec, mientras nosotros estamos dando la ronda, acaba de anunciar, bueno, lo bueno, ¿no? ¿Cuánto? Fue menos de lo que se esperaba. Sí, sí, fue menos. Quiere decir que el superministro de Gama está funcionando en julio, bueno, no había asumido todavía, pero no importa. Solo 7,4% de eso. Pero, digamos, la buena noticia, además, es que acaban de subir la tasa de interés para los plazos fijos 10%. Entonces, la propuesta sería que dejemos de comer directamente y lo ponemos todo a plazo fijo. Y así podemos llegar a fin de mes. ¿Qué le parece? Comemos más adelante. No comemos ahora, pero comemos dentro de un mes. Claro, digamos, podemos comer el otro año o la otra década o cuando sea, pero le parece, digamos, o sea, está todo dicho, ¿no? O sea, todos los anuncios son para quienes generan este problema y para quienes sufrimos este problema, esta crisis, no. Hay auditorías. 40 años no se ha podido auditar la deuda, pero ahora se quiere auditar los planes sociales. ¿Se quiere auditar los subsidios a las grandes empresas, a las empresas de gas y energía que van con el tarifazo, digamos, recaudar aún más? No, eso no se propone. Qué raro, ¿no? Bueno, ese es el tema de la deuda, ese es lo que exige el Fondo Monetario. Entonces, es muy probable, aunque todavía hay mucha discusión al respecto, que el próximo miércoles, 17 de agosto, cuando recordamos a San Martín, que pocos la recuerdan, pero cuando estuvo en Perú, en una de las primeras declaraciones de independencia en Perú, fue cuando San Martín enunció, digamos, uno de los primeros, podemos decir, reconocimientos de la deuda odiosa. Dijo en ese momento, España, digamos, venía, se había endeudado bastante a las colonias, digamos, Perú, Argentina, digamos, otros más. Entonces llega de momento la independencia y en ese momento San Martín decía, bueno, pagamos las deudas, pero no vamos a pagar aquellos que sirvieron para hostigar a pueblos amigos, pueblos hermanos, que fueron, digamos, para la guerra en contra de la independencia. O sea, es el concepto de deuda odiosa. Entonces, el 17 de agosto, muy probablemente nos encontramos nuevamente aquí en esta plaza, o en el 9 de julio, o en el obelisco, o frente al Congreso, donde sea, pero siempre para repudiar el pago de lo que no debemos, repudiar y exigir la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario, porque si no, 10% de ingreso siempre va a ir para los bancos y para nosotros, nada. Ese es lo que pide el fondo. Bueno, eso. Nada más. Bueno, gracias. A ver. Detenme, por favor, que son las mismas rutas, ¿eh? Sí. Sácate un poco de antipasa. Bueno, me saco la antipasa a pedido de la Madre Superiora. Ahí va. Buenas tardes a todos, a todes. ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno, les cuento que el lunes hubo una audiencia en el sur, en Bariloche, por el asesinato de Elías Callicol Garay, un chico mapuche que asesinaron dos sicarios de Rocco, un empresario que hace usurpación de tierras que el gobierno se las dio a concesión y nunca las entregó y nunca pagó nada. Entonces esas personas son sicarios de Rocco. El lunes fue la audiencia, por suerte, cosa que no ocurrió en los casos de Rafael ni de Santiago Maldonado y de muchos otros, por suerte estos individuos están presos, y bien presos, en cárcel, no domiciliaria, que lucharon un montón los abogados para que tuvieran cárcel domiciliaria. Pues bien, los tipos fueron a la audiencia. Por suerte, el juez dijo que tenían que seguir presos hasta el juicio oral. Ojalá no sea oral y público, porque como en Bariloche la mayoría son huevos de la serpiente, hay que acordarse que ahí hay mucho neonazi. Y lo digo porque son neonazis, la forma que han maltratado al pueblo, no solamente al pueblo mapuche, sino que a los pueblos en general, al pueblo empobrecido, que lo han empobrecido ellos, a los rebencazos, acuérdense que lo sacaron de la plaza de Bariloche. Así es que, para mí, una persona que actúa de esa manera, democracia, no tiene idea de lo que significa, que es, para mí, neonazi. Me hago cargo de lo que digo, ojalá que no me cuelguen en la plaza pública. Bueno, el juicio sigue. Y va a seguir con los individuos estos presos. Y bueno, seguiremos contándoles. Esto para nosotros es una buena noticia, pero hay que estar atentos, porque los estudios de abogados que defienden a estos individuos son de los potentes. Y como ya que estamos, yo dije recién, la lucha son todas iguales. El pueblo palestino, hoy la gente que está acá Palestina, hace una marcha acá en un plantón, como dicen otros compañeros, en la embajada de Israel. Así que quien pueda acercarse, por favor, acérquense. Y una alegría enorme que tuve de encontrar a la hermana acá, que no Mari, sé qué. Recién muchas acabo gracias. De llegar. Bueno, gracias, Norita, gracias a todos por escuchar. Bueno, Mari, compuche Mari a todos, agradecida, como contaba recién la Lamien, recién soy de ahí, de Kenkentreu, de la Cuesta del Ternero, de ese territorio de Mallina Ahogado, y en donde estamos en vigilia porque también hay una orden de desalojo para la comunidad, así que todo el día luchando. Luchando contra esos latifundistas y empresarios, pero muy agradecida de poder llegar a estos espacios y saber que tenemos el acompañamiento, como decía acá la ñaña Norita, el acompañamiento con amor, con sabiduría y escucharnos todos, de eso se trata. Así que este era un sueño, venir solita, así nomás, llegar aquí y desensillar en la plaza, que es lo primero que hice. Y estoy en este territorio porque hace en el 2017 yo fui antes, la previa de Santiago Maldonado. Nosotros estábamos en el territorio Pulov, en donde a mí me detuvieron y me quebraron el pulgar, en donde ahora, después de 5 años, me vengo a hacer la cirugía. O sea, nada, están saliendo las cosas bien. Y allá en el sur está nevando, está lloviendo y están pasando cosas que nuestros cuchichequeyén, nuestros antiguos, lo necesitaban, que es mucha agua, y creemos que estamos haciendo bien las cosas. Por eso vengo a agradecer desde el territorio, desde la cordillera, con harto nehuén para todos y para esas madres hormigas que también vamos a acompañar desde allí. Chaltumay, gracias Lemay, y justicia también para Mamani. Bueno, un momentito. No, el rancho lo vamos a hacer a llevar. Está bien, está bien. Los labios. No, digo, no, no, digo, los labios. No, no, no, no. No, ese es el de Palestina. El de Palestina. Ah, bueno, sí. Bueno, además queremos explicar algo. Por ejemplo, Entre Ríos está sumido en el fuego. Están, secan una provincia, además de que no tienen agua, la que corresponde que los estados alimenten, que nos sobra el agua. Además, la sequía es aprovechada para quemar los campos. Nosotros y nosotras, hace rato que pedimos la ley de humedales. La ley de humedales no sirve si desde el Estado no se verifica y se lleven presos a los malvados que ponen el fósforo en la tierra. Porque si no, va a haber una ley de humedales. Pero la ley no funciona si la gente que vive ahí los quema por diferentes razones. Para plantar la soja, para negocios, la verdad. Y bueno, está Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, todo con una nube de humo, que la gente está enferma de los pulmones. Entonces hay que exigir que, ya que hay un ministro, que es Cabandier, desgraciadamente, un pibe que estuvo desaparecido con sus padres, y cuando viene a la realidad y pisa la realidad de la tierra, resulta que en vez de defender al pueblo como harían sus padres si estuvieran acá, mira para otro lado y dice que no tienen herramientas para apagar el fuego. Primero, saben quiénes lo prenden el fuego. Bueno, primero hay que hacer una denuncia formal. Toda persona que prenda fuego para quemar una provincia como lo que están haciendo, tiene que ir presa. Así, sencillo, no torturada ni desaparecida. Tiene que ir presa a una cárcel común. No pueden estar que ponen un fósforo donde nos dejan sin la tierra y sin la Pachamama, que es tan rica en este país. Así que desde acá les mandamos un mensaje. Che, Cabandier, ocupate de tu pueblo como harían tus padres, igual, igual. Porque así como yo digo que nuestros hijos, hijas, hoy estarían acá, en la calle, estarían acompañando a los piqueteros, estarían acompañando a todos los que piden pan y agua. Pan y agua, la Argentina es rica, no nos falta eso. Entonces, seguir apoyando a estos grupos que vienen con mucho sacrificio. Yo digo que los periodistas y los políticos, los funcionarios que dicen que los piqueteros vienen poniendo a sus hijos de pantalla y de escudo porque no tienen otra cosa que hacer, no es verdad. Todos los que vienen y traen a sus hijitos chiquitos a chupar frío, a tener hambre cada vez que hacen un acampe, que gracias al pueblo este que les trae comida, que les trae algo y les trae agua para que se puedan mantener. Entonces, ningún piquetero, ningún trabajador, ningún obrero, por gusto, viene a una movilización y a un ayuno o a un acampe, porque sí lo más. No permitamos que nos entre en nuestros oídos ese discurso fascista, que no lo tenemos que permitir. Así que bueno, eso le decimos. Después ahora, que había, espera, que teníamos que tratar, porque hay de todo hoy. Bueno. Yo soy de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados. Y estarías contentísimo, porque es de 37.000, vamos a cobrar 50.000. Pero qué suerte, quiere decir que los diputados y los senadores viven con 50.000 pesos bien. Qué suerte, ¿no? Que se cree que nosotros vamos a vivir tan bien. Bueno, yo tengo una vecina que haciendo gestiones, ella ganaba 14.000 pesos de jubilación, porque había tenido una mala jubilación hace años. Y el IPS, creo que es, no es el ANSES, es el IPS, le dio, la echó cuando le faltaban 4 años de jubilación, y le dio 10.000 pesos cuando se jubiló. Bueno, ella sobrevivió y ahora hace 2 meses la paramos. ¿Cuánto ganas? ¿Cómo se llama? Mejor. Bueno, ¿cuánto ganas? Y dice, cobro 14.000 pesos. Ah, bueno, adentro de mi casa cundió el pánico. ¿Cómo puede cobrar 14.000 pesos una mujer de 72 años que trabajó 26 años, la echaron cuando le faltaba 4 años para redondear su jubilación? Entonces, tenemos amigos, buenos amigos, que trabajan en instituciones, que nos pudieron ayudar, y después de 6 meses de dar y pedir, viste que tenés que llenar papelitos, esta vecina llegó ahora a cobrar por el ANSES. Pudimos sacarla del IPS y ponerla en el ANSES. Y ella, el primer sueldito que cobró ahora era de 37.000. Y hoy, con una amiga que viene a mi casa y que me cuida, miren qué linda que estoy, cómo me cuida. Decíamos que la única persona que hoy está contenta, que va a cobrar 50.000, es esta vecina. Porque si cobraba 14.000 y ahora va a cobrar 50, lo va a festejar, va a tomar un vinito, quizás, va a comer un churrasquito, quizás, ¿no? Bueno, entonces, y está disfrutando, y está tan agradecida, pasa sonriente, y antes pasaba triste siempre. Entonces tenemos satisfacción, que sí entre nosotros, como dije antes, nos ayudamos cuando podemos dar una mano. Es una satisfacción, ¿no? Es como que te acostás tranquilo, dormís tranquilo. Así, es una persona, no son 50 millones de habitantes, no. Pero es una persona vecina que la conocemos y que pasó de ganar 14.000 a ganar 50.000. Entonces, podemos festejar eso. ¡Qué rica! Todos los miércoles de 15 a 16 nos encontramos en Congreso para hacer actos, movilización. Si habremos sido las madres los miércoles. Necesitamos que sigan viniendo. Lo cierto, Estela, que hemos ido todos los miércoles a apoyar a los jubilados. Claro. necesitamos que sigan viniendo. Sí, pero nosotros tenemos 90 años, querido. Ustedes que tienen 60, 70. No nos pidan más a nosotros. Te falta como 15, 20 años para que te quieran. ¿Cuántos nos quedan? Ya estamos gastaditas, che. Bueno, ¿quién? Acá hay una señora que le mataron su hija, que va a comentar. ¿De dónde venimos? De Longchamp. ¿Qué es? Longchamp. Gracias. No. Muy buenas tardes para todos, primeramente para usted. Es la primera vez que estoy acá en Plaza de Mayo. Aquí estoy presente como una mamá como usted, que les saludo. Muy buenas tardes para todos. Y yo estoy pidiendo justicia por mi hija, que les hago saber, quizás otros no lo saben, quizás otros ya se enterraron, lo que estoy pasando, ¿no? En 2019, el 7 de enero, a mi hija me lo asesinaron dentro de mi casa. A mi hija me la dieron con 32 puñaladas. Cuando yo salí una mañana, fue día lunes, salí como 9 y cerca 10 de la mañana, me dirigí porque yo no tenía plata, cobraba asignación de mi hija. Yo estoy una mamá, me separé de mi expareja, que vivía con mi expareja en una violencia, que mi pareja era un hombre muy machista, que muchas veces me golpeaba, muchas veces me amenazaba. Y yo como mamá nunca me animé a poner denuncia ni nada. Tenía mucho miedo, como todas las mujeres que hemos pasado, y así, de esa manera. Después yo me separé y ya estando 6 meses separado ya, y decía, con mi hija voy a disfrutar. Tenía un sueño para adelante con mi niña, que tenía 10 años. La única hija que tenía yo, mi expareja no era el padre, sino que era su padrastro. Y bueno, y yo salí el día lunes hacia el banco, que lo llama Banco Comafi. Y yo me fui, me dirigí que tengo que cruzar el campito, después tomo colectivo a la estación, al otro lado está el Banco Comafi. Llego a la fila, hago larga fila y llego al cajero y no había plata. Como no tenía plata, entonces llevé una bolsita de compra que hacemos en el supermercado. Entonces, como no había plata, me volví sin plata, entonces no había nada, o sea, ¿qué voy a comprar si no tenía plata, no? Entonces me vine caminando, me volví. Y bueno, esa mañana yo estaría regresando, era como cerca de las 12 más o menos, ¿no? Y cuando regreso, vengo caminando, me dijo. Entonces mi hija me había dicho, porque esa mañana la dejé a mi hija, yo me desperté a las 9, cuando me desperté era plena sol. Y bueno, le digo a mi hija, mami, le digo, vamos a sacar plata, no tenemos para nuestro gasto, le decía, porque no tenía para comprar verduras. De eso, entonces, y mi hija, como hacía calor, me dice, ma, no quiero ir, yo me quedo, me dice, no, porque yo en mi casa tengo asegurado, tengo un portón que entra hacia el patio. Entonces mi hija me dice, no quiero ir, me voy a quedar. Me dio una seguridad, mi hija, es la primera vez que yo había dejado para ir a la estación a sacar la plata. Entonces, y mi hija me dice, se sienta, y nosotros como mamá e hija, nosotros siempre nos dábamos cariño y así. Con ella era constantemente, porque era todo para mí, ella no. Entonces nos abrazamos, ella me abraza como siempre, como todas las mañanas. Entonces yo salgo, a mi hija la dejo echate con llave, entonces yo no llevé la llave porque yo tenía una pequeña de negocio de cosas de limpieza, o como un kiosco así. Entonces le digo a mi hija, no lo vas a atender cuando viene la gente, no vas a atender cuando vuelva, nomás vamos a abrir así. Entonces mi hija me dice, bueno mamá, entonces yo se las preparé la leche. Le dije, toma mamá, le dije, no vas a volver a acostarte en la cama. Sí mamá, entonces me dijo así. Ella viene, se echa llave con portón de adentro y apenas se echa y yo me fui a Longshan. Cuando vuelvo, cuando estoy, yo vivo, mi casa es una esquina, cuando antes de llegar a la casa, a la vuelta del portón, me encuentro con uno de mis vecinos que es el chico que es este enfermero, es un vecino nuestro que se llama Mauricio. Bueno, y con él me encuentro y hablamos un ratito, me pregunta por Rubén y así, así. Y bueno, después me doy la vuelta hacia el portón, me encuentro el portón abierto donde encontré a mi hija. Ya tengo un pasillo que tengo que entrar hacia el patio. Pues ya veo la sangre, imagínense lo que he encontrado a mi bebé. En el patio, dentro de mi cocina, tirado cerca de la cocina, cerca de mi vitrina. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando, no entendía nada. Escuchaba como que mi hija es como que estaría con vida, decía, como un gesto y así. Y yo dije, ¿qué pasó, ma? Y así encontré lleno de sangre, que había corrido lleno, bañado de sangre. En ese momento no entendía nada lo que estaba pasando, entonces me di cuenta cuando yo toqué con mi mano, mamá, ¿qué pasó, mamá? No me respondieron ni una palabra, tuve más de mi hija. Cuando me di cuenta que estaba cortado la boquita, la cara, todo, entonces me di cuenta que alguien había entrado, entonces salí corriendo, que este muchacho que me había encontrado, que se dirigía a comprar a la verdulería, ahí nomás. Y le digo, Mauricio, mi hija se está muriendo, alguien entró a mi casa. Y así fue que yo me socorrí, salí, llamaba 911, todo, y así llegaron los vecinos, se llenaron, grande y chico, pequeño, a mi casa. Las personas que nunca entraron. Y de hecho que mi hija me decía, hemos intentado, las vecinas, a ver si respiraba o ya no. Y trataron de oler con perfume y así, pero nada, no respondía más. Mi hija estaba lleno de sangre, que jamás la voy a olvidar a mi hija. Y yo digo, no se vale pues que me lo hagan así a mi hija, que por eso la del fiscal tiene todas las aclaraciones de los sospechosos, quién vino, quién me dijo esto, aquello. Todos tienen eso en sus manos para que investiguen. Ellos de hecho llevaron para aclarar, a mí me llevan todo, toda la noche anduve haciendo aclaraciones, revisiones médicas, todo. Y bueno, hasta el día de hoy no tengo respuesta. Hasta el día de hoy soy una mamá que el año pasado, a mí, como soy mamá, yo esperando, yendo a tribunales, a fiscalía, pidiendo si sabe o no se sabe. Ellos me decían, estamos haciendo pericias de huellas, de sangre, de celulares, todo así. Y yo confiando en ellos que sí están investigando. Y así como mamá, como antes no tenía apoyo, así como ahora no la tenía. Mi familia me hizo a un lado, encima la noticia salió mal, todo mal. Yo no pude llegar ni entrevistarme con el Crónica ni nada. Por eso salieron todas las cosas así, torcido, mal, así. Entonces, a causa de eso, el barrio, mi familia, me empezaron a... Te vamos a ayudar, doctor. Y por eso... Vamos a ayudar. Y por eso yo estoy aquí. El año pasado, el 26 de octubre, a mí me imputan porque yo soy una mamá que la encontré. Tengo testigos claves y yo no entendía lo que... Porque ellos me daban para firmar la puerta de mi casa y no entendía. Era, después me hicieron entender que yo estaba imputada. Y para mí, cuando me hicieron llegar a entender, no, dije, esto no es justo, pues. No es justo porque... Y por eso yo ahora estoy haciendo pericia en psicóloga, pericia en psiquiatra. Estoy andando en eso y me dieron el estado, el defensor. Pero el defensor me dice, mira, vos no estás acusada. Ajá. Muchas gracias, y por eso estoy aquí haciéndoles conocer mi caso, que se haga justicia, que el fiscal, que la justicia trabaje como tiene que ser, que investigue a los más sospechosos, que no puede ser que el asesino esté suelto, sea mujer, sea hombre, que tiene que estar adentro. Lo que hicieron a mi bebé no tiene precio. Mi única hija que tenía, y ahora yo estoy con lo que me casé, con la pareja, que esa pareja que siempre me apoyó, que ha estado al lado de mí. Y no, aquí no se sabe qué mató. Entonces, esta pareja que me ayudó, hasta el día de hoy estoy con él, y yo estoy embarazada de 5 meses. Soy una mujer que me casé. Es una mamá que voy a la iglesia evangélica, y así yo les hago conocer. Y bueno, buscando justicia, pues no puede quedarse esto así en impune, sin aclaración. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, estos son los avisos que nos manda Mirta. Hoy no está Adriana, lo voy a leer yo. Alfredo Eduardo Catalá, secuestrado por el ejército argentino el día 11 de mayo de 1977 en la calle Alcina. Esta es la tecnología. Alcina 325, la localidad de Avellaneda, juntamente con Florencio Fernández, Nelida Vicente de Fernández y María Elena Fernández, todos desaparecidos sin rastro hasta la fecha. Por la memoria, la verdad y la justicia, por la derogación del indulto, por la anulación por parte de la Corte de las Leyes de Obediencia Debida y punto final, juicio y castigo a los culpables. 30.000 razones por las que no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Paulina Catalá, Silvia Catalá, Graciela Quinteros, Benjamín Cabral, Laura Cabral, Rodolfo Cabral, Franco Lara. Alfredo Eduardo Catalá, presente, ahora y siempre. Eduardo de Pedro, delegado de Puerto de Buenos Aires, desaparecido el 29 de junio de 1977. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el que vio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Pablo Neruda. Tu esposa, familiares y compañeros. Eduardo de Pedro, presente, ahora y siempre. Vas a decir dos palabras. Dos palabras. El lunes pasó. Dos palabras. Buenas tardes, compañeras y compañeros queridos. En nombre de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, autoconvocados, expresos y expresas políticos, exilados retornados e hijos e hijas, queremos informar de que el lunes 8 de agosto pasado, cumpliendo más una etapa de nuestra lucha por la aplicación de las leyes reparatorias, esta vez nos enfilamos al Congreso de la Nación, porque todos sabemos obviamente que el Estado burgués no solo está ahí, hay otras cuevas. Y nosotros hicimos una campaña durante varias semanas enviando correos electrónicos a todos y a cada uno de los diputados para que se expresen por la no aplicación de las leyes de reparatorias que fueron votadas por el Congreso y por lo tanto nos pertenecen. Estuvimos acompañados por varios sectores populares, en principio por las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde esta plaza, apoyando los obreros del puerto, que no solo se hicieron presentes en la movilización, sino que hicieron una recepción a todas y todos los compañeros que vinieron del interior. Y también contamos con la presencia en memoria de los 30.000 desaparecidos, como no nos cansamos de repetir, que eran nuestros compañeros de lucha. Y que claro que hubieran estado acá como estamos nosotros y en los diferentes frentes de batalla. Así como las nuevas generaciones que veo aquí se han ido sumando y nos sentimos orgullosos. También quiero decir de que en esa movilización, ante el silencio y la falta de recepción por parte de los diputados, recibimos la visita de un solo diputado que hace poco tiempo fue electo y que se comprometió a hacer una bilateral, digamos así, para poder trabajar juntos en esa dirección, porque la Comisión de Derechos Humanos brilló por su ausencia y nosotros sabemos de que el silencio es cómplice, ¿verdad? Estuvieron compañeras y compañeros de Corrientes, aquí tenemos al compañero Vicente, todavía en Buenos Aires, compañero de Tucumán, Córdoba y de Buenos Aires, obviamente. Chaco, Santa Fe, disculpe, Salta, Córdoba, sí, ya lo dije. Tucumán, claro, gracias compañero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cactus ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Del poeta cubano José Martí, un abrazo hasta la victoria siempre. Seguiremos la lucha, venceremos. Bueno, acá tengo la noticia que condenaron por 3 perpetuas a cara pintada por crímenes de lesa humanidad. Bueno, algo... La lucha es por todos y para todos. Sí, empieza el guitarrista. Bueno, como todos saben, el 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Nuestros pueblos que siguen siendo, como siempre, maltratados, ninguneados. Así que le vamos a leer un escrito de Galeano. América, que es hoy el centro del imperio de la codicia, puede ser mañana el centro de un mundo que sea una casa de todos y no un campo de concentración. Un mundo que sea lo que quizás el mundo quiso ser cuando todavía no era. Y que han sabido además guardar la memoria de otras cosas que son imprescindibles, fundamentales, para que la condición humana tenga sentido. Para que la aventura de vivir en un mundo de identidad con la naturaleza, en un mundo como el nuestro, donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma. ¿Cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga? Porque nosotros somos hijos de ella. Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida, porque cómo va a ser vendida la madre. Ojalá lo entiendan aquellos que ningunean ni tanto maltratan a nuestros pueblos originarios, que se creen que son de la raza aria directa, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene sangre originaria. Entonces tenemos que resistir junto a nuestros pueblos originarios. Gracias. Muy bien. Bueno. Carnet de identidad. Otra vez el terrorismo israelí atraca contra Palestina. Por Mahmoud Darwish, poeta palestino. Escribe que soy árabe. Y el número de mi carnet es el 50.000, que tengo ya 8 hijos.

hermanos nuestros. Bueno, vamos a pegar nuestro saludo. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y desaparecidos. Presentes. Los chicos caídos por la bala asesina policial. Presentes. Las mujeres víctimas del genocidio infame. Presentes. Las madres del gatillo fácil, que ahora el día 27 van a hacer una marcha, sigámosla, piden justicia, no más gatillo fácil, no más dolor como seguimos teniendo las madres día por día, no más, basta, basta de muerte, basta de dolor, basta de persecuciones. Amémonos, respetémonos, aunque pensemos distinto. Si no somos los machos, si no somos asesinos, respetémonos entre nosotros. Así que bueno, decir, seguimos apoyando al pueblo de Catamarca y a todos los pueblos que están defendiendo el agua. El agua, miren ustedes, pueblos enteros que se están quedando sin agua y se están secando. Y los cretinos que ponen un fósforo donde se sigue quemando la tierra y los pastos, bueno, ¿qué pasa? Tienen que ir a la cárcel. Tienen que ir a la cárcel. Así que bueno, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Y hasta el jueves que viene. Con todas las pilas, ¿eh? Con toda la fuerza. No bajemos los brazos, por favor. No bajemos los brazos. Tienen que abrir los archivos, tienen que decirnos qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos e hijas. Tienen que darle la identidad a los chicos que fueron apropiados. No se puede más permitir en la Argentina, siglo XXI, no podemos vivir con dolor y dolor y dolor. Bueno, gracias. Bueno, dije que no iba a decir gracias. Pero gracias. Bueno. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Sí!